Cuando Cristo a los cielos subió, nos anunció algo muy especial, y es que pronto Él volverá a su iglesia a llevar. Su palabra lo dice así, que en una nube Él volverá, y los cielos se abrirán para mostrar su gloria a la humanidad. Viene en gloria, viene el Rey, vienen las nubes y todos le verán. Viene en gloria, viene el Rey a su pueblo a llevar. Viene en gloria, viene el Rey, vienen las nubes y todos le verán. Viene en gloria, viene el Rey a su pueblo. Esperamos su promesa hoy, las profecías se cumplen ya. No pierdas más el tiempo así y recíbelo en tu corazón.